Te di todo y mucho más, hasta el aire que respiro. Y ahora las luces ya no brillan como antes. Preparo mis valijas, viajo solo, voy liviano. Mi tiempo en este mundo ha terminado. Te amo y voy a extrañarte cuando me vaya. Y uno aprende hasta el último segundo que respira. Estás tú y tu sonrisa es extraordinariamente hermosa. Llena de magia, capaz de acariciarme en mi dolor. Simplemente.